Seba Domínguez, estamos acá en el nodo de la cooperativa, en el nodo, viendo la segunda videoconferencia del MOC de Agroecología. ¿Qué te pareció? Hola Ale, está interesante, está bueno las propuestas que plantean. Hubo entrevistas con gente del Uruguay y gente de Brasil, haciendo como planteando las leyes que ayudan a que se implemente la agroecología en esos países y las dificultades también, o la búsqueda de la relación de lo que es lo institucional como una universidad, con interrelación de saberes con la gente del campo. Y bueno, son ámbitos que acá están por abarcar, así que está abierta la propuesta acá en Yardino también para que nos empecemos a dar cuenta de eso y generar los espacios. Él es Seba Domínguez, es huertero acá de la zona, de La Punilla, con muchísima experiencia. Y bueno, también tenemos a otro compañero que se va a presentar y que nos va a contar qué le pareció este segundo módulo. Bueno, mi nombre es Matías Giraudo, trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Y bueno, apoyamos desde la institución a estas iniciativas y también internamente es un gran desafío para abordar esta temática y poder expandirla, que de hecho también hoy en la secuencia 2 de este taller se planteaban algunas incógnitas y por qué no se expande de la forma que uno desea esta ciencia y esta práctica de la agroecología. Y bueno, se plantean algunas problemáticas como el acceso a la tierra, el acceso al agua, el tema de la adaptación tecnológica, el tema de las instituciones también públicas que puedan apoyar y acompañar tanto los procesos como el acompañamiento tanto en presupuesto y demás, para todo lo que es la dinámica que plantea la agroecología. Son procesos que van, de todos modos, ya en la secuencia 3 ya empezamos a palpar que van a haber, es como que se va a la cancha, por así decirlo, donde se promueven las prácticas propiamente dichas de la agroecología, digamos. Y hoy por hoy lo que se toma es como el marco institucional, el marco territorial, por así decirlo. Y bueno, ya a partir del encuentro 3 van a empezar a profundizar más en la práctica en sí, digamos. Informó para Radio La Minga Alejandro Pico.